rompiendo el silencio yo vengo, llegando demostrando ni poniendo mi estilo. Tensivo, latino, infinito en orgullo, seguro, llegando primero, sincero, prematuro y puro. Pausa, basta y siga arrasando, creando, siguiendo, buscando soluciones. Respuestas, no es lo único que digo, este es mi estilo.